dejaba mi casa, mi familia, mis hijos. Pues por defender mi territorio, defender mi agua, que es lo que necesito, lo primero es agua. A todo el que iba le daba, por eso aprendí yo a dar. Iba a hacer comida en las fiestas, como de ayudanta. Pues así me decía, para que sepas trabajar, mía, porque este y yo. Si ya no hay quien haga totopo, pues ya no va a haber en el hijo. Ojo de Agua Comunicación presenta Mujeres que cultivan la vida. La voz de mujeres que con su trabajo diario reproducen la vida comunal. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina. En el programa anterior conocimos el sentir de Margarita. Qué mujer tan fuerte, ¿verdad? Pues hoy presentaré a Marta. Ella es una mujer mixteca, de la costa de Oaxaca, de la comunidad de Santa María Jicaltepec. Pero para que les cuento más, mejor vamos a escucharla. Yo me llamo Marta María y pues aquí soy de Santa María Jicaltepec. Me dedico a hacer totopo de ajonjolí una o dos veces a la semana, o a veces cuando me lo encarga ya lo entrego. Y totopo de ajonjolí lo aprendí a hacer porque mi mamá lo hacía con una tía mía, Hermelinda Tello, y mi mamá Tomasa Tello, me enseñaron y lo empecé a hacer porque de ahí nos manteníamos pues de los totopos, y me enseñó mi tía la receta y pues le doy gracias a ella que hasta ahorita la fecha pues lo hago todavía. Lo empecé a hacer desde cuando mi niño tenía un año. Dice mi tía, vas a aprender a hacerlo. Así que yo tenía a mi niño amarradito ahí, con su andadera, y yo amasaba mi masa y hacía donde yo podía, pues. Y ya cuando tenía a mi niño hambre, yo le daba de comer. Y ahorita mi niño tiene 12 años. 12 años tiene mi niño ahorita. Y pues todavía lo sigo haciendo. Es difícil hacerlo. Bueno, es fácil, pero cuando uno nos ayuda, no es, mi niña que tiene 10 años, ella me ayuda con la tortillera, lo aplasta y ya nada más yo lo hago delgadita y ya lo echo a comal, yo lo volteo y todo, y mi niña nada más lo va haciendo. Me tardo como unas, ¿qué será? Yo sola me tardo como unas 5 horas. Yo solita, cuando mi niña va a la escuela, yo me tardo 5 horas en el comal. Ajá, pero cuando me ayuda mi niña, yo termino en 2 horas. Porque ya hago una cubetita ya grande, lo amaso. Ajá, y de ahí me sale como, ¿qué será? Más como 100 totopos. 100 totopos me sale. Ya como la 1 o 2 de la tarde, ya terminamos. Y empiezo a preparar la comida para mis hijos. Hago la tortillita calientita y ya comemos. Ya terminando de comer, entonces doro mis totopos. Lo doro para que estén tostaditos, pues. Y así en el comal me paso todo el día. Pues la verdad, si yo no enseño a mi hija eso, pues no va a aprender a ganarse la vida más adelante. Antes yo me fui a México, allá estuve trabajando. Yo ahí tenía 15 años, y estudié la prepa abierta temprano y salía yo a las 12, de ahí me iba para mi trabajo. Iba muy bien, pasaba yo el examen con un promedio mínimo, otro pasaba yo con un promedio alto, y eran 32 materias por pasar, y yo ya había pasado 16, ya nada más faltaban 16 por pasar, y renuncié a mi escuela. Renuncié por conocer a mi esposo, fíjense lo que yo hice. Una locura, digo ahorita. Y dejé mi estudio, dejé todo. Y mira dónde llegué ahorita, en mi comal otra vez. De ahí saco yo de mi totopo y compro la comida para pasármelo del día, pues. Muchas veces he escuchado, es que si yo hubiera estudiado, no estaría así. Pero yo me pregunto, ¿será que si una mujer estudia, ya eso es garantía de que su vida será mejor? ¿O será que lo que nos hace difícil la vida a las mujeres pues es todo lo que nos han impuesto que nos toca hacer solo por el hecho de ser mujeres. Mujeres con estudio o sin estudio. Marta aprendió de su tía y de su madre. Y ahora ella le enseña a su hija a hacer los totopos de Jicaltepec. Así es como se enseña a vivir en la comunidad. Mujeres que siembran y cultivan la comunalidad. Es una producción de Radio Comunitaria Ñucan y Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.